Minutos, qué lindo tema, qué lindo tema, qué lindo tema. Gracias, Manu. Qué linda manera de arrancar viernes, gente. Para comunicarse, ¿cómo lo hacen? Lo hacen al 11-50-12-35-89, 11-50-12-35-89. Les recordamos que hoy vamos a tener los sorteos de la comunidad radiográfica, así que atentos, atentas del otro lado. Bien, bien. Y el domingo, Manu Rivas, es el día del niño. Sí, señor. Niño y de la niña. De la niñez. Ahí va. Así que bueno, estamos ahí haciendo un laburito, hemos logrado alguna donación de juguetes, porque bueno, se sabe que en muchos barrios está habiendo un gran nivel de solidaridad. Aquí en el barrio La Boca está la red de cooperación, son más de 40 organizaciones, así que bueno, vamos a estar llevando a la unidad básica La Hora de los Pueblos. La Hora de los Pueblos, donde está el querido Cuervo Serrano. También sabés quién está ahí, Fernando Cardoso. ¡Qué grande el Fer Cardoso! ¿Cuánto tiempo? Oyente de acá de la radio, ¿eh? Tanto tiempo, hermano. Un amigazo. Así que bueno, vamos a estar llevando. Hoy va a estar la olla, así que quienes se puedan acercar, porque la idea es que el sábado a la noche se lo den a las familias para que, bueno, se entreguen los juguetes el domingo. Para que cada familia se lo dé, ¿no? Qué lindo que cuando un niño, una niña recibe un regalo, un juguete, y bueno, ves la alegría, ¿no?, que le genera. Así que bueno, hay muchos puntos para poder donar. Un juguete en buen estado, obviamente también quien pueda comprar, quien pueda hacer un aporte, bienvenido sea. En la red de cooperación sabemos que en otros barrios, sabemos que en Avellaneda, sabemos que en Barracas, están habiendo también redes, pero bueno, aquí en Gráfica colaboramos y articulamos en la red de cooperación. Vamos a ir ahora con un resumen semanal. Duele la situación en Jujuy. Se hizo viral un video donde un trabajador, el Libertador General San Martín, estaba enterrando a un familiar ahí, en el jardín de la casa. Mucho dolor. Yo ayer veía que lo estaban poniendo en la tele, pero no había una reflexión sobre por qué estaba pasando eso. Uh-huh. La denuncia tiene que ver con Blaquier, con esa maldita oligarquía en Jujuy, la empresa Ledesma, que hay que hacer boicot. No hay que comprar ni papel, no hay que comprar azúcar Ledesma, no hay que comprar Ledesma. Ese tipo dijo, acá la máquina no se para, contágiense, enférmanse, y los que se tienen que morir, que se mueran. Uh-huh. Este fue el concepto. Es una denuncia que estamos realizando como radio desde la semana pasada junto a Rafael Vargas, que es del sindicato del azúcar de Ledesma, que esta semana volvió a hablar con nosotros. El sistema de salud que está ya desbordado, y que el último compañero que tuvimos fallecido de 64 años de edad muere en nuestras instalaciones del sanatorio, porque nosotros no tenemos terapia intensiva, no tenemos la complejidad necesaria, no podíamos encontrar cama de terapia intensiva. Es que el COE provincial, el Comité de Emergencia, armó una gestión de camas en toda la provincia que monitorea los sanatorios, las clínicas privadas, los hospitales. Son ellos quienes determinan a dónde pueden llevar el paciente. Y de esa forma no nos dejan mucho margen. Seguimos con el informativo semanal aquí en Punto de Partida. Hemos hablado con Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados porque realizaron a nivel nacional con 3.500 respuestas una encuesta por redes sociales, y que es importante que le haga la Federación de Inquilinos porque, como nos comentaba Gervasio, desde el año 2008 el Estado argentino dejó de medir la situación de los y las inquilinas. Es una situación compleja, por eso están empujando para que el próximo censo pueda medir cuestiones sobre el peso de los alquileres en la economía familiar. El 30% de los inquilinos dice que no va a poder pagar el mes de agosto. De ese 30%, la mitad, o sea, 500.000 hogares, dice que tiene deudas del alquiler de 2 meses o más. Por lo tanto, lo que vemos ahí es cada vez más familias, más hogares, que cuando termine la vigencia del decreto 320, corren riesgo de ser desalojadas. Preguntamos qué porcentaje de los ingresos totales del hogar se destina al pago del alquiler y ese promedio nos dio 45.5%, o sea, casi la mitad de los ingresos totales del grupo familiar se destinan solo a pagar el alquiler. Se lo paso para que sea de otra forma. Un salario, un ingreso, se destina totalmente al pago del alquiler. ¿Qué sucede? Vos tenés dos ingresos en un hogar, uno es para pagar el alquiler, el otro para vivir. Por eso lo que explicaba Muñoz es que hay estructuralmente una gran cantidad de recursos de la clase trabajadora que van al sector rentista. Si se controla el tema de los alquileres, si se baja los alquileres respecto al sueldo, que también tiene que ver con subir los sueldos, pero que no suban los alquileres, todo eso se vuelca al mercado interno. Vamos ahora a escuchar a Matías Strasorier, él es de Centro de Estudios Agrarios, así bien lo dije, que vienen haciendo muy buenos aportes para pensar el tema agroindustrial, agroecológico. ¿Hay contradicción? A ver. Yo no creo que la discusión sea agroecología versus agronegocio. Yo creo que la discusión es generación de riqueza sustentablemente, cuidando el medio ambiente y cuidando la humanidad. Poner la economía alrededor del ser humano y de la naturaleza y de nuestra biósfera, de nuestra biodiversidad. Porque si no, ¿qué pasa? Vamos a producir cerdo agroecológicamente, pero vamos a tener trabajo infantil, trabajo esclavo, trabajadores mal pagos, sin que le paguen la obra social, sin la jubilación. Y aparte, Manu, con ese tabanito. Estrasori en un campeón, ¿eh? Aguante, Matías, muy bueno. Cerdos chinos en Argentina, el futuro ya llegó. Es un artículo que tienen de este Centro de Estudios Agrarios para dar debate, ¿eh? No enamorarse de ciertas ideas o ciertos dogmas. Y lo que él dice es, si hay fábrica de chanchos y se controla el tema, obviamente, agroecológico, bueno, lo que hay que tener son buenos sueldos y que los compañeros y compañeras que estén ahí puedan tener, digamos, todos los derechos. Atenti con enamorarse de un solo concepto de campo. Ahora, el tema del campo está claramente en debate, ¿eh? Porque hubo también una presentación esta semana con Grabois como uno de los referentes, también estuvo Pablo Moyano, estuvo Les Mata, digo, hubo gremios de diferentes sectores de la CGT, estuvo Martínez de la UOCRA, decía, y plantean un plan de repoblamiento de la Argentina. Hay que ver cómo va avanzando eso. Pero que se está discutiendo. Y esto era lo de chanchos a China, ¿no? Que los cochinos. Recién escuchaba que Eli comentaba en Panorama Federal que se descubrió que un cargamento de alitas de pollo de Brasil, llegaron a China con coronavirus. Entonces yo ayer cuando vi esa noticia le digo, bueno, vamos a tener que ponernos también a fabricar pollos, ¿no? Así que bueno, es un tema, el debate de la economía pospandemia y que también tiene que ver con los dólares, porque la Argentina va a necesitar esos dólares para pagar la deuda, que es todo un tema también, ¿eh? Bueno, a ver, seguimos. Alejandro Costa, hemos hablado con uno de los referentes del Ministerio de Salud, el que está siempre con Carla Bisotti, sí, en los reportes cotidianos, que tira los números. Bueno, habló esta semana con nosotros y nos habló del punto de equilibrio respecto a la pandemia. A ver. Es un punto de equilibrio que nos lleva a una situación diferente a la que conocíamos. Diferente en nuestros hábitos, nuestras costumbres, en nuestra posibilidad, tanto estas a nivel social, familiar, laboral, personal, íntimo, privado, en nuestro hogar. El punto de equilibrio que hoy tenemos que buscar nos está generando una situación nueva que claramente esperemos que sea para mejor. Observemos efectos colaterales de la pandemia, los nuevos hábitos, los nuevos puntos de equilibrio, en cómo se han reducido las infecciones por bronquiolitis, o sea, las bronquiolitis en los niños menores de 2 años, que han generado una reducción de más del 75% de los casos, como así también de otros virus de la gripe, como también se han producido reducciones en los accidentes viales. Entonces, claramente hoy el punto de equilibrio interpela a nuestros hábitos previos a la pandemia. Pero lo que tenemos que sacar de estos nuevos puntos de equilibrio también son aprendizajes que nos permitan cuidar mejor nuestra salud a través de acciones preventivas. La gran pregunta es, ¿en cómo están las grandes ciudades si puede haber punto de equilibrio? Porque lo que él dice es la nueva normalidad, sería ese punto de equilibrio. Por ejemplo, esta costumbre de compartir el mate se tiene que terminar. Que es un poco lo que charlábamos también con Carla Bisotti, que ella nos decía que ya lo venía adoptando de antes, ¿no? Aparte una compañera que viajó mucho y que investigó mucho el tema epidemiológico. Así que bueno, el planteo que hoy se va a estar haciendo, bien, recordemos que hoy al mediodía va a estar anunciando Alberto junto a Kicillof y Larreta en Residencia de Olivos. Se está hablando de las 12 del mediodía, el anuncio que, bueno, hablará de cómo sigue. Está descartado que no se vuelve para atrás, esto es lo que ya está acordado, pero la preocupación persiste. Escuchamos ahora a Paula Penaca. Paula Penaca es militante de la Cámpora, es diputada nacional y preside la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados. El tema en debate es una ley que se empezó a discutir la semana pasada por la violencia institucional. Que venimos de un gobierno de 4 años donde la conducción política de las fuerzas de seguridad era quien instaló, digamos, la doctrina Chocobar. Entonces es difícil, porque ya hay una autonomía muchas veces de las fuerzas que por lógicas de funcionamiento interno, por lógicas corporativas, a veces tiene una mirada media de encubrir o de proteger. Bueno, si además eso se refuerza con una autoridad política que da el mismo mensaje, ¿no? Pues eso es un mensaje político, entonces hay que cuidar mucho también eso, ¿no? Digo, quién gobierna define quién es la autoridad política y qué mensaje le da la fuerza. En este caso la tenemos a nuestra ministra de Seguridad, que sin dudas nunca generaría una situación de esa naturaleza, ¿no? Uno de los temas que disparó este debate en la Cámara de Diputados tiene que ver con la desaparición de Facundo Castro Astudillo. Las últimas informaciones es que se rechazó un pedido de detención de 4 policías que realizó la familia y a su vez el equipo de antropología forense se va a instalar en la ciudad de Bahía Blanca para participar de la búsqueda del joven de 22 años desaparecido el 30 de abril. Una situación que realmente angustia. Y vamos a cerrar este resumen semanal con un querido compañero, amigo. Hablo de Jorge Tierbach. Jorge Tierbach es adjunto del Sindicato Federación Gráfica Bonaerense, delegado histórico de Casa Moneda, que antes era Chicone Calcográfica, donde se imprimían los billetes, ¿no? Donde se imprimen en realidad, ¿no? Porque ahora, después de la quiebra de Chicone, se hizo cargo el Estado. Y Jorge habla de los 4 años de la Corriente Federal de Trabajadores, que se cumplió en estos días, se cumplió el aniversario en que se conformó la CGT en la actual conducción, que era triunvirato y ahora es diunvirato, biunvirato, no sé cómo se dice. Que era un acuerdo de cúpulas, ese fue el gran discurso de Sergio Palazzo, recordado, donde Fue linda la anécdota, ¿no? En Obras Sanitarias, que fue el confederal de la CGT que elegía las elecciones, y donde estuvo otro dirigente histórico también, que es Eduardo Berrospe, secretario de prensa, que se cruzó como 50 metros diciendo: ¡pedimos la palabra! ¡Pedimos la palabra! Hasta que un dirigente que hoy no es más parte del Consejo Directivo, se enojó, dijo: denle la palabra. Y ahí Palazzo explicó por qué la Corriente Federal no iba a respaldar a la actual conducción de la CGT, que termina 22 de agosto mandato, pero todo dice que se prorroga, digo, se prorroga en realidad. Ayer habló Jorge Sola, aquí en Gráfica, desde el barrio, que es el secretario de prensa de la CGT, y lo que dijo es, bueno, por el momento, por la pandemia, no se puede hacer ningún confederal. Pero viene fuerte el tema en CGT, ¿eh? Así que esto lo vamos a estar comentando también, por supuesto, en el panorama sindical con el querido Leo Martín. Pero ahora sí escuchamos la reflexión, 4 años de la Corriente Federal, de Jorge Tierbach, del Sindicato Gráfico. En estos momentos, como lo estuvo en los 4 años del gobierno del neoliberalismo, está también ahí firmemente